senda que quiero contigo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Si tuviera un momento, tan contento estaría. Si tuviera un momento, para verte cada día. Oh, nada más. Oh, nada más. El miedo de perderte en mi vida, sabes bien que te quiero. Para poderte hablar.

si fuera un cuento. Con érase una vez comienza nuestra historia. Érase una vez un rey, su nombre era Pentagrama, y a cinco siervos ordenaba ir por el mundo con la canción a flor de piel. En primavera nació nuestra primera idea. Luego el verano llegó con un rayo de sol, iluminó el camino abriéndonos puertas. Gracias verano, jamás te olvidamos a ti. Alzamos nuestra voz entonces y luego ya se nos conoce. Pero lo que costó no lo saben, no. ¿Qué va? En primavera nació nuestra primera idea. Luego el verano llegó con un rayo de sol, iluminó el camino abriéndonos puertas. Gracias verano, jamás te olvidamos a ti. Gracias verano, jamás te olvidamos a ti. Gracias verano, jamás te olvidamos a ti. Tu casa.